para platicar de los temas sin duda más importantes para nuestro país, que es el de la seguridad, pero no desde la perspectiva ni de las autoridades ni de los encargados directamente del combate, sino del analista. Y por eso una pregunta que tendría, maestro, es ¿cuántos grupos tienen ustedes registrados que operan realmente en México? Mira, nosotros tenemos detectado que en México estarían operando un muy buen número de grupos. Vamos de los más grandes a los más pequeños. En cuanto a narcotráfico, tenemos 4 grandes grupos con presencia nacional, es decir, estarían operando con células en la gran mayoría de los estados del país y con presencia internacional, específicamente en Estados Unidos y en Europa. Estos 4 grandes grupos son el Cártel del Pacífico, el Cártel de Ciudad Juárez, el Cártel de Tijuana y el Cártel del Golfo. Después tenemos también 2 organizaciones emergentes de crimen organizado. Por una parte, la organización de los hermanos Beltrán Leiva, que este es un grupo histórico del narcotráfico en México, pero que a raíz de su separación de la gente de Sinaloa, pues estaría aspirando a convertirse en una organización al nivel de las que te acabo de mencionar. Y tenemos también la organización de la Familia Michoacana, una organización relativamente nueva, surgida hace un par de... en noviembre de este año serán 3, que también, bueno, pues ha adquirido muchísima presencia nacional y con operaciones en buena parte del país. Después hay otras organizaciones de bajo perfil, también importantes, que estarían operando y estarían en el circuito internacional de la venta de drogas, que serían los Amezcua en Colima y la organización de Díaz Parada en Oaxaca, el rey de la marihuana que se le conoce. Tendríamos también operaciones en México de grupos como la Mara Salvatrucha, como sabes es una pandilla internacional con una organización vertical muy bien estructurada, con presencia muy fuerte en Estados Unidos y aquí en México, estamos hablando de decenas de miles de miembros, todos muy bien organizados, que bueno, pues en un principio eran contratados por algunos grupos del crimen organizado para desarrollar tareas específicas como la custodia de cargamentos, sobre todo en el sur de México, pero que al parecer pues estarían ya aspirando a convertirse en un cártel de la droga, por sí mismos, propietarios de amplios cargamentos de droga, que ellos mismos estarían trasladando hacia los Estados Unidos sobre todo. Maestro Francesco Pipitoni, ¿hay diferencias realmente entre estos grupos más allá del origen regional? Sí, por supuesto. Mira, en México tenemos 2 grandes escuelas del crimen organizado. En términos muy esquemáticos, te podría decir que está la escuela de Sinaloa, por una parte, y por la otra la escuela del Golfo. La escuela de Sinaloa se caracterizaría por ser la vieja escuela del crimen organizado en México, una escuela que tendería más hacia la negociación y hacia evitar el conflicto, hacia los acuerdos cupulares, más que al conflicto directo y violento. Y por el otro lado, pues la escuela de Tamaulipas, la del Golfo, en la cual pues el poder entre estas organizaciones y la carrera de cada uno de sus líderes se va forjando con base en la violencia. Mientras que en Sinaloa el poder se transmite casi hereditariamente, estamos hablando de familias que llevan muchísimo tiempo dedicados a la narcoactividad, pues en Tamaulipas más bien el poder se gana a base de violencia. Esa sería una gran diferencia entre las organizaciones en México. Cuando hablamos de las actividades del crimen organizado, muchas veces pensamos que estos grupos se dedican al narcotráfico. Sin embargo, entiendo que lo que ha pasado en los últimos años es que han diversificado también sus actividades ilícitas. Es correcto, Mario, es así. Es uno de los grandes cambios que hemos visto en los últimos años en el crimen organizado en México. Mientras que hace no muchos años, 10 años, el crimen organizado estaba muy concentrado en el narcotráfico y sobre todo internacional dirigido hacia los Estados Unidos, ahí estaba el negocio. Esto ha ido cambiando en los últimos tiempos. Ahora los narcotraficantes en México, por una parte, han empezado a desarrollar lo que podríamos llamar el mercado interno, el narcomenudeo. El problema de consumo de drogas en México es realmente preocupante y han derivado además en otras actividades, además del mercado interno, como sabes, pues básicamente la extorsión y el secuestro, algo que hace algunos años, por lo menos en materia de extorsión, no se veía con las magnitudes que estamos viendo al día de hoy, y el secuestro que antes era cometido, si bien hoy sigue siendo cometido por bandas locales, también tendríamos registro de que, bueno, pues algunos cárteles han desarrollado esta actividad. Y pues también han empezado a explorar otros campos ilegales como la piratería, el control de tianguis en mercados ambulantes, la venta de productos pirata, entre otras cosas. Cuando miramos que una empresa como Kroll en México atiende este tema de la inseguridad, en este caso desde el área de Business Intelligence and Investigation, es porque va más allá del tema de del combate con policías, con armas. Tiene que ver también con el análisis de la información. Y en ese sentido, ¿qué papel tienen estos grupos en las comunidades y por qué es de interés de algunas consultorías, como es el caso, tener claro qué efectos tienen? Es correcto. Como tú sabes, Kroll pues lleva trabajando aquí en México más de 10 años. Somos una consultoría dedicada a la mitigación de riesgos en su amplia variedad. Sin embargo, bueno, pues desde hace por lo menos 2 años y medio, nuestros clientes nos han manifestado una preocupación creciente por estos temas de seguridad y en específico del crimen organizado y los riesgos que representan. Y por eso es que nos hemos dado a la tarea, pues, de analizar el fenómeno. Hemos hecho algunas visitas a Colombia y a Italia para entender qué es lo que ha ocurrido en esos dos países muy característicos del crimen organizado, y lo que nos han dicho tanto en Colombia como en Italia, nosotros estamos de acuerdo, es que la principal responsabilidad de los hombres de negocios y de los empresarios en estas materias es conocer muy bien las condiciones que prevalecen en los puntos en donde operan. Es así que nosotros pues proveemos de este tipo de análisis para poder entender mejor el fenómeno y calibrar los riesgos a los cuales nuestros clientes pudieran estarse enfrentando. En cuanto a tu pregunta sobre el impacto que tiene en las comunidades el crimen organizado, otro de los cambios importantes que hemos registrado en los últimos años es que antes el narcotráfico, de manera muy general, podríamos decir que estaba interesado en trasladar la droga simplemente a Estados Unidos. Para ello requerían simplemente detener las rutas, la vía libre, para poder hacerlo. En tiempos recientes, sobre todo grupos como los de Tamaulipas o la familia michoacana, han estado ya disputando el control territorial de ciertas localidades, y esto, bueno, pues ha afectado la vida política, la vida económica y la vida social de numerosas localidades en todo el país. Eso es básicamente las afectaciones que nosotros hemos detectado. Maestro Francesco Pipitone, finalmente, ¿qué tanto se ha convertido el tema de la inseguridad en un factor para la toma de decisiones a la hora de realizar inversiones, por ejemplo, en nuestro país, a la hora de determinar qué tipo de negocio se puede aplicar, qué tanto ya es una variable que se suma a las consideraciones quizá financieras o del mercado? Efectivamente, estos temas de seguridad forman ya parte de las variables de decisión de inversionistas y empresarios, tanto nacionales como extranjeros. Antes, en las empresas se veía al área de seguridad casi como un área de protección civil o de seguridad intramuros. Ahora ya el conocer, el tener bien diagnosticado cuáles son las condiciones de seguridad en determinados lugares forma parte importante de las decisiones de negocios. Te puedo decir que con base en las llamadas que recibimos todos los días y los acercamientos que tenemos con la iniciativa privada, pues esta es una preocupación creciente en el mundo de negocios. Y las amenazas son múltiples y estamos en un ambiente que nosotros no preveemos vaya a mejorar en el corto plazo. Bueno, pues es un tema al que tenemos que poner la atención. Yo le agradezco al maestro Francesco Pipitone que nos haya acompañado en este espacio. Gracias, maestro. Es un placer, Mario.